Hasta el verano de 1978, oh pálido e intrépido lector, pertenecíamos los que aquí escriben a esa raza de mortales que toman la autopista por lo que parece ser una construcción moderna altamente elaborada y que permite a los viajeros encerrados en esas cápsulas de cuatro ruedas recorrer un trayecto fácilmente verificable sobre un mapa y en la mayoría de los casos previsto por adelantado, en un mínimo de tiempo y con un máximo de seguridad. Los ingenieros que concibieron y elaboraron lo que cabría llamar la institución de la autopista hicieron proezas para apartar del camino del automovilista no solo todo obstáculo que pudiera disminuir la velocidad, sino también todo lo que podría distraer al conductor de su concentración en la banda de asfalto que tiende a dar a quienes la siguen, falazmente, como se comprobará más adelante, la impresión de una continuidad ininterrumpida. Continuidad que acaba por englobar al cabo de 30, 40 o 60 minutos de velocidad constante, no solo las ruedas del vehículo que el humano en el volante tiene todavía la ilusión de controlar, sino incluso el volante de dicho vehículo y las manos y los reflejos de dicho ser humano que integra así, conscientemente o no, esa gran totalidad impersonal tan buscada por todas las religiones. Conviene precisar de todas maneras que tanto el uno como la otra pertenecemos a una raza intermedia de autopistenses. Es decir, que no solo hacíamos altos mucho más prolongados que los de la otra raza, que solo se detienen cuando la aguja del contador de gasolina oscila peligrosamente en torno al vacío, o cuando la suegra bañada en lágrimas dice que a su edad hacerse pis en los calzones sería realmente un motivo suficiente para modificar su testamento, o a esos que cuando el bebé pasa del verde a la palidez total y ni siquiera tiene ya fuerzas para patalear contra el respaldo del asiento del conductor, como lo ha estado haciendo durante 3 horas para manifestar el hambre que siente, se detienen lo más cerca posible de la autopista para sacar los sándwiches del cofre de atrás y comerlos a toda velocidad y de pie a 2 metros de una mesa reservada a los picnics, y a veces 10 metros de un bosque lleno de sombra y de sorpresas. No, al menos éramos de esos que se toman su tiempo, incluso en la autopista, de esos que buscan un rincón simpático para comer y que ceden al deseo de dormir una breve siesta si el tiempo lo permite. Tanto al uno como a la otra nos sucedía además abandonar la autopista más de una vez entre el punto de partida y el de llegada, lo que prueba que existía ya en nosotros una cierta resistencia a la insolente pretensión de la autopista de que solo ella existiera entre el punto A y el B. Por lo que a mí refiere, solía abandonarla precisamente a causa de ese vértigo que constituía su encanto, a fin de quebrar la fuga hacia adelante en momentos en que la hipnosis amenazaba con llegar a ser total, fatal. Carol Dunlop y Julio Cortázar, Los autonautas de la cosmopista o Un viaje atemporal París-Marsella. Lo que es la ciencia.